Llévame lejos, siempre en tus brazos, yendo hacia arriba, oyendo para abajo, mientras exista yo. Vas a seguir llorando, siempre diciéndome todo lo contrario de lo que soy, de lo que hago. Solo tú sabes, solo tú sabes si hay algo malo. Cambia tu mundo, cambia tu mundo. Llevas dentro, siempre a tu lado, voy escondido y amortajado. Es que soy tu secreto, soy tu pecado. Con tu lengua, con tu lengua.